Vos también, ¿eh? Sí, José está en la pecera. Gracias, viejo, gracias. Listo. Chao, hasta luego. Chao, chao, hasta luego. Bueno, creo que hay alguien más en el aire. Sí. Hola. Hola. ¿Quién está en el aire? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Silvana? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Mingo? ¿Cómo estás? Hola, bien, Mingo, bien, bien. Gracias. Estamos festejando los 1000 programas. Qué felicitaciones. La verdad, bueno, te quería así felicitar por los 10 años. 10 años y 1000 programas. Hoy 1000 programas, exactamente, hoy 1000 programas. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y vos fuiste parte de acá durante 1 año y pico del programa también. Claro, por eso, bueno. Después te fuiste, sos la estrella, estás allá arriba, ahora bueno, estás allá. Subiste, te fuiste, inconmensurablemente. No soy una estrella y tampoco estoy allá arriba, y lo sabés. Ya, me estás. Está. ¿Cuánto que te vi arriba del ring ahí haciendo nota? Bueno, pero... Viste, estás arriba. Bueno, buenas noches para todos, para José, para todos los chicos de la gente. Un saludo, Silvana, están todos escuchando acá. Bueno, Silvana, vos me mandaste un mensaje, ¿no? Sí, te mandé. ¿Recibiste el mío? No, ¿dónde? Yo te llamé, creo que fue ayer a la tarde o ayer al mediodía, y te dejé en el celular diciendo, bueno, que vos me conocías, que sabes que la radio es independiente, yo soy independiente, y que siempre le damos el espacio para que todo el mundo pueda decir sus cosas que necesita decir. No, te mando un mensaje nada más que eso, ¿viste? Claro, por ahí, mira, yo tenía 2 teléfonos y uno ya lo cancelé, por eso me llamaste a ese. Entonces, pues sí que te lo mandé a ese. Es posible. Está bien. Pero de hecho, lo que te escribí, que si podía salir al aire, porque sé que iba a poder, porque seguro. Sé que, trabajás independientemente desde hace muchos años, que no tenés filtro para decir lo que pensás, más allá de que coincidamos o no, eso me parece bárbaro. Y recién escuchaba a tu oyente que decía que no hay programas y que no hay espacios para el boxeo, para debatir, para reunirnos entre todos y no sé, quizás tratar de mejorarlo un poco. Sí. Y es una lástima, yo a veces pienso lo mismo, porque se le da mucha prensa, mucho espacio al fútbol, ¿no? Sí. Bueno, es un país futbolero. Y nos queda tan poquito para lo que amamos el boxeo que, bueno, siempre pregonamos porque nos den, no sé, algún otro espacio como para poder hablar de lo que realmente nos gusta y nos apasiona. Hay algo, Silvana. Yo digo, si nos dan el 10% lo que dan en el fútbol, somos Gardel. Sí. Porque, ojo, vos sabés que yo pregoné siempre lo mismo. 10 radios, 8 radios, 5 radios, que haya. La gente elegirá al mejor locutor, al mejor relator, al mejor programa, al mejor comentarista, no importa, pero se habla de boxeo. ¿Te das cuenta? Si tenemos un montón de radios, la gente habla de boxeo, y lo principal es que la gente hable de boxeo. Y además, y que sea abierto, y que elija, y que la gente sea independiente, y le quita el que le gusta. Eso, ni hablar, pero lo que yo veo también es que, no por hacer periodismo de periodistas, ¿no? Pero los periodistas de boxeo somos apasionados del boxeo. Claro. Y eso es lo que quizás nos da más bronca. No vemos ese apasionamiento en el fútbol, ¿eh? Se lo toma más como una profesión, que de hecho es una profesión. Claro, y nosotros lo hacemos mano a mano porque es nuestro trabajo, pero también porque nos apasiona y somos un poco hinchas del boxeo. Entonces, es nuestra pasión. Y si no, escuchame, no nos podíamos mantener. No. ¿Cuántos programas hay que son verdaderamente pagos? Vos con Osvaldito y la gente, bueno, Osvaldito no, ahora con Sergio, con Perazo, con Walter, está en la televisión. ¿Cuántos programas más se puede recaudar plata? Bueno, tampoco ganamos tanto, ¿eh? No, bueno, pero escúchame, por lo menos ahí yo voy a esto. Ahora está en la televisión pública y me pone muy feliz que sí, estuvimos anoche con él, él es un maestro, ¿viste? Yo te esperaba anoche por allá. Iba a ir porque me invitó Carolina Duer, pero estoy con una gripe tremenda. Ha estado en la mesa con nosotros, en todo el caso, estuvimos transmitiendo de allá anoche, la radio nos dio 1 hora, no era nuestro día. Qué y bueno, la pasamos bárbaro, Carol es una piba de oro, realmente yo la adoro, simpática, siempre como es ella, ¿viste? Charlatana, macaneamos, hablamos, y bueno, y pasamos una noche maravillosa, hubo mucha gente de alta alcurnia, hubo comida, champán, gente que pagó muchísimo dinero, y Carol, que yo la había visto bastante desmejorada el jueves, en el pesaje, ¿viste? Porque ella ya hace todo. Ella era hizo todo, fue la promoción. Todo. Yo le decía, Carlos, andate a descansar, metete en la cama porque estás hecha bolsa. La cara, pobrecita. Pero bueno, ayer estaba espectacular, estaba radiante cuando pasó a saludarnos antes de la pelea. Y después de la pelea también. Y bueno, estaba, pero hay que lograr lo que hace ella, ¿eh? Hay que lograr porque es empresaria, negociadora, hace todo, y cuesta, cuesta. Sí, mira, yo no me sumo al comunicado que circuló por ahí. De hecho, yo tampoco. Yo a ella la conozco casi nada, la he visto dos o tres veces en el Luna Park, o así, sí, sí. Muy pocas veces la he cruzado. La vi pelear dos veces, pero le dije que me parecía que, no sé, desafortunado el comunicado, porque realmente en la televisión vemos que hay la mayoría de las conductoras, sí, las noteras, pseudo periodistas, bueno, sí, sí, sí. No hay muchas que tengan título, y un título no te acredita que uno sepa o no, a que se especialice o no, o a que en el tiempo se vaya puliendo y perfeccionando. Félix Daniel Frascara no estudió periodismo. ¿Cómo? Félix Daniel Frascara no estudió periodismo. Pero, y era un maestro. Horacio García Blanco tampoco estudió periodismo. Hay un montón de casos que no estudiaron. Aparte, nosotros, es como siempre digo, aunque claro que en algún punto nos da bronca. Yo, sí, por ejemplo, cuando empecé a estudiar periodismo deportivo en primer año, tuve una chance por ir a un casting de un canal muy conocido, que no es el donde estoy trabajando, es otro, y para una sección en un noticiero que era para hablar de vóley, que era mi especialidad. Y en esa época yo jugaba al vóley, me encantaba el vóley y sabía todo. Claro. Y en mi lugar quedó una modelo, y claro, me dio bronca, porque estoy estudiando periodismo deportivo y va a quedar una... Bueno, pero son las reglas del juego. Tuvo que haber sido mucho más hermosa que vos. Porque vos sos hermosa. Bueno, escúchame, ¿para que vas a una modelo? Claro, y bueno, pero ya tenía nombre, ¿viste? Pero en algún punto, alguna vez, el no tener un nombre me sirvió, porque claro, un maestro como Osvaldo Príncipe me agarró así, inmadura, y dijo, queremos hacerla nuestra imagen y semejanza, que se vaya curtiendo, y ahí tuve mi cuota de suerte y de oportunidad, y que me subí al tren, ¿no? Y fue lo que me dijo a mí cuando en Aeroparque, el día que venía de una pelea de Narváez, yo te llamé enseguida, ¿vos te acordás? Sí, ¿cómo? Me dijo, Mingo, dice, ¿cómo anda Silvana? Y dice, me gustaría, mirá, le dije, Silvana va andando bien, lo que pasa que, la verdad le dije, no la larguen sola, llévenla despacio, tranquilo, hay panorama, hay mucho para hacer, tiene mucho, digo, pero no la van a largar de golpe. Y bueno, ahora Osvaldito es un maestro, él supo cómo llevarte y hoy te lucís arriba de la televisión en un programa que es un lujo, ¿no? La verdad que para mí es algo impensado si me retrotraigo a muchos años atrás, jamás pensé. Claro. De hecho, cuando me pasó esto, en aquella oportunidad que tuve un casting, me bajoné mucho y dije, no, yo nunca voy a tener una posibilidad en el periodismo, porque yo no tenía contactos, no tenía ningún familiar que trabaje en los medios, pero nada, nada, nada. Y me iba a quedar el título ahí pegado en la pared. Sí. Después, los años se pasaron y se dio el hecho de que me vinculé con el boxeo, como empecé a boxear. Y bueno, después fusioné las dos cosas y, bueno, son cosas de la vida. Y hoy estoy en un programa que tiene un prestigio increíble durante muchos años, que así lo supo defender bien Osvaldo. Cierto. Y la verdad que es un placer, es un orgullo que no me quita a nadie ser la primera mujer que haya trabajado en boxeo de primera. Y yo, cierto, me dedico 100% a mi trabajo. Sí, sí. Y entonces, uno de los motivos por los cuales llamo, lástima que te llamo para hablar de esto, ¿no? Y bueno, sí, pero es lindo, ¿no? Porque es lindo porque la gente tiene que conocer a quienes trabajan, ¿viste? Conocer su historia, su vida, conocer cómo fueron. También te lucías cuando hacíamos televisión, ¿te acordás? También te lucías, estábamos todos ahí vistiéndonos de traje. Estaba, y bueno, la estrella, la figura que teníamos. O sea que la gente, lo que pasa es que es bueno que la gente vaya conociendo a quienes hacen algo, a quienes cómo empezaron, quién ha hecho algo. A veces hay un poco de, ¿cómo te puedo decir? De entre nosotros, de egoísmo, ¿viste? Es decir, yo creo que no lo tengo porque me parece que nunca fui egoísta, pero de ir resaltando las figuras que tenemos. Una de las cosas que creo que nos hace mal a nosotros es que si Pedro hace una cosa, No le saltamos todas las cosas de Pedro, no, le vamos a buscar en qué se equivocó Pedro. Sí. En vez de decir, no, escúchame, tenemos una figura, vamos a potenciarla, vamos a ayudarlo, vamos a levantarlo. No, acá buscamos, tú no me puedes olvidar que cuando yo dije que iba a hacer este programa, me decían que estaba loco, que grandes periodistas habían durado 3, 4 meses, 5 meses. Me decían, no, vos cómo vas a hacer una cosa. Cuando me metí en el programa, Me dijo, no, pero escuchame, vas a durar 3, 4 meses, 5 meses, no te podés, te vas a caer, vas a quedar mal. Escuchame, nadie, te lo juro por mis nietos, nadie me dijo, no, Mingo, te vamos a apoyar, no, Mingo, vas a andar bien, no, Mingo, jugaste, ya te metiste. Nadie, ¿te das cuenta? Y te lo juro por mis nietos, no estoy mintiendo. Nadie me dijo, bueno, Mingo, hay un problema de radio, vamos. Nadie, ¿viste? Todos te ponían pálida. Todo te decía, no, que no podía llegar, que había fracasado fulano, que había fracasado el otro, que habrá fracasado mengano, y te daba un aliento, ¿viste? Impresionante. Lo que pasa es que creo que uno ante la adversidad a veces se hace más fuerte. Sí. Si te hubiesen apoyado demasiado, quizás no te hubieses relajado bastante. Puede ser también, sí. Sí, pues es que todo a pulmón, toda la cosa es más pulmón. Sí, ya bueno. Lo creo, doy fe, porque el tiempo que estuve lo puedo... realmente soy consciente de eso, de que todo tu trabajo va a lo que es tu pasión, y no te importa decirle lo que pensás. No, si no voy a mi casa. Lo que vos pensás y no te importa quedar bien con nadie. Eso es totalmente rescatable, y a cuanto festival que puedas vas, y la verdad que bueno, suma mucho al boxeo nacional. Y aparte tenemos siempre el apoyo de la televisión, estos chicos que están con vos, Perazo, Sergio, Walter, este jovencito de barba que siempre sonriente, que anda, como no me acuerdo, nunca me acuerdo el nombre. Pierri. ¿Eh? ¿Pierri, eh? El famoso pibe Pierri. Bueno, toda la gente, ¿viste? Yo le pido algo, poner el teléfono, enchufar algo, ¿no? Siempre, la verdad que siempre, tuvimos muy buena onda, muy bien, con todo, y eso me pone muy contento. Porque bueno, de Osvaldo ni que hablar, ¿viste? Para mí Osvaldo es el dios del periodismo. La verdad que yo tuve mucha suerte, no solo en el hecho de trabajar en boxeo primera, sino también la clase de personas que hay, de profesionales y la calidad humana de gente con la que trabajo. Sí. Yo no pensé que me iba a rodear de un grupo, donde trabajo y parece que somos un grupo de amigos, con... Los famosos, los hermanos Munuera y el pibe Pierri, o sea, son personas excepcionales. Vos no tenés tiempo a tener un problema, y ellos, y si tenés un problema, ellos nunca te van a demostrar nerviosismo, claro. Siempre te van a resolver todo para que hagas bien tu trabajo, que te relajes y cada uno cumpla su función. Y lo mismo para mis compañeros, Sergio, claro, Walter, que me río mucho. Sí, Walter es un fenómeno. Además, la experiencia de Walter, llame, es un tipo que mil emisiones de todo tiene, 1,000, 10,000. Walter es un tipo que con nada te hace una transmisión. Sí. Él lo podés llevar a pelear a no sé dónde y por ahí le ocultás qué boxeadores van a pelear y te hace 4 horas de transmisión con nada. Sí. Bueno, no es poner en juego la experiencia de hombres como Baldo o como Walter Nelson es fabuloso, ¿no? Son tipos que hicieron toda una historia, una carrera de esto. Sí, pero no solo, esto lo hablo no solamente como profesionales, porque Walter es una figura. Sí. No solamente en el boxeo, en el fútbol también. Sí, claro. Es un compañero increíble con el que te llevas bárbaro. Sí. Lo mismo Sergio, profesional de la A a la Z. Sí. El último descubrimiento de boxeo, un compañero de oro que tengo, que es Martín Perazo, que la verdad es un placer trabajar con él. Realmente me encanta. Y lo digo porque me siento bien, y esto, como decías vos, por ahí al público a veces les gusta, ¿no? Saber cómo es la interna. Claro, es claro. Increíble trabajar en el grupo de compañeros con los que estoy rodeada. Claro, vos sabés que en fútbol todo se conoce, la gente, a todo el mundo. A nosotros el boxeo casi ni nos conocen. Sí. Porque porque nosotros mismos no nos damos la pauta de decir, vamos a potenciar a la gente que vale. Acá hay mucha gente valiosa, ¿eh? Y mucha gente que vale que no está potenciada. Sí. Y que es una lástima, porque si nos secundaran mucho, podríamos tener varios programas, y lo importante es que la gente hable de lo que queremos nosotros, hable del boxeo. ¿Te das cuenta? La gente pues elige el mejor al locutor, el mejor comentarista, el mejor lleva carta, qué sé yo, pero la gente, lo bueno es que tenga alternativas. Pero eso es anecdótico, el que el mejor locutor, el mejor comentarista, lo importante y lo que nosotros pregonamos es que tengamos más espacios. Claro. Claro, programas claro. De debate, de entrevistas, de... Claro. Y eso es lo que está faltando, porque gente que ama boxeo, y creo que los periodistas somos un reflejo de eso. El protagonista, que es el boxeador, nos puede venir a criticar si vimos mal la pelea, si la vimos bien, si estábamos mirando otra cosa, no sé, de todo, pero que siempre le ponemos la mejor fe, eso Sin lugar a duda. Sin ninguna duda. Bueno, muñeca, vos querés hablar otra cosa también. Sí, más que nada, mira, la verdad que yo nunca he salido a, no sé, a hablar de cosas que son ajenas a mi trabajo, ¿no? Pero acá está sí. un poco involucra a mi trabajo y otro poco involucra a mi persona. Como te decía, si a mí viene un boxeador y me cuestiona cómo vi yo la pelea, y la verdad que yo no tengo por qué justificar cómo vi una pelea, porque sabemos todos que el boxeo es un deporte de apreciación y, uh-huh. bueno, humildemente trabajo de esto, soy periodista, tengo un título, he boxeado, pero además las 24 horas del día yo 100% consumo boxeo, haciendo del boxeo una ciencia, un laboratorio, intentando entenderlo, desgranarlo, desmenuzarlo, disociarlo para, no sé, para mejorarme yo cada día y progresar, porque es lo que me gusta y me parece que es el compromiso más noble que tengo conmigo y con la gente, no solamente con la gente que me ve o me escucha y también con la gente que me contrata. Me sentí muy perjudicada y muy dolida personalmente con lo que escuché de Pablo Sarmiento. No sé en qué programa habló, tuyo, el miércoles pasado, ¿sabes? Desconozco. Para, ¿qué día fue? ¿El miércoles? El miércoles pasado. Sí. Que la verdad me enteré porque, no sé, alguien me comentó en el Facebook, o no sé, me dijeron, mira, Pablo Sarmiento habló mal de vos, qué sé yo, y, bueno, digo, a ver, fui a la página sí. y lo escuché. Sí. Mira, no... Me gustaría preguntarle cuándo él me escuchó alguna vez trabajar, o me vio, o conoce mi trabajo, para que me diga en qué momento yo hablé mal de Lucas Matisse, o en qué momento hablé mal de Walter, o de alguien de la familia, o de algún boxeador, si en algún momento de toda mi carrera he desprestigiado, o he denigrado a un boxeador, o me he, no sé, ensañado con algo. Primero dijo que hace 3 años que estoy, que antes no me conocía nadie, que me creo la hija de Muhammad Ali. Yo no, todas estas declaraciones que tiene me parece totalmente que hay un trasfondo o un ensañamiento, no sé por qué, porque me critica, pero no me critica, no da en el gen de la crítica. No le dice por qué. O sea, no, si no le caigo bien, si no me quiere conocer... si no quiere escucharme, dice que no me conoce y que no me quiere conocer, pero sí me conoce porque hemos hablado varias veces con él. Escribí algo en mi Facebook referido a este tema. Varias veces hemos hablado de Lorenzo Benaventano, que fue su entrenador y que también fue mi entrenador. Hablamos muchas veces de Gabriel. Con Gabriel yo he hablado muchísimas veces. Gabriel me llamaba constantemente a mí para comentarme cómo era el modo que tenía para trabajar en Oxnard, cómo era el método de entrenamiento, cómo era su vida allá. Gabriel me ha llamado infinidades de veces y siempre me ha agradecido ser la única persona o una de las pocas personas que hablaba bien de Martínez y que lo elogiaba a Martínez y su campo de entrenamiento y de cómo trabajaban, cuando Martínez acá no se lo nombraba mucho, cuando no era el Martínez que hoy estaba acá. Entonces, yo no sé en qué momento yo hablo de los boxeadores extranjeros y dejo de hablar de los boxeadores de acá, de Argentina, porque eso también es lo que está diciendo Sarmiento, que dije solo cuando tenía que leer las tarjetas, es que todavía no sé en qué trabajo mío, no sé, yo escribo para mi página y escribo para la página del Consejo y trabajo en Boxeo Primera. No sé dónde habré yo dicho o di las tarjetas y que me la pasé hablando de boxeadores extranjeros y que no hablo de boxeadores argentinos. Yo en Boxeo Primera hablo, comento las peleas que mi productor dice que tengo que comentar y le hago las entrevistas a quien mi productor me dice que tengo que hacer las entrevistas. Claro. A Matisse, yo particularmente, yo nunca lo he transmitido. Primero porque no es de los promotores que trabajan para la Federación de Box, o sea, para Tays Sports. Sí. O sea que yo, no sé mis compañeros, no sé si Sergio alguna vez lo habrá hecho, pero yo nunca lo hice. O tampoco estuve presente en alguna transmisión si Tays Sports lo hizo y yo estuve ajena al relato. O sea, yo jamás tuve que criticar o no, o juzgar, o fallar a Lucas Matisse. En mi página hablo de los títulos del mundo que suceden, porque lo he decidido así, porque no, es lo que puse más o menos. No tengo mucho tiempo para escribir de todas las peleas, entonces me refiero nada más a los títulos del mundo. Y a veces se me pasan varios, pero bueno, es mi página. Y después en la página del Consejo hablo de lo que sucede en América del Sur referido a los títulos del Consejo, sean del mundo o de mundo pano, latino, o en todos los títulos regionales de segundo orden, o de actuaciones de argentinos o brasileños o uruguayos que vayan a pelear afuera por también por algún título que esté referido al Consejo Mundial. O sea que en ninguno de los casos yo tenía que hablar de Lucas Matisse. Claro. Porque Matisse fue a pelear con Devon Alexander, no había ningún título en juego. Claro. Es más, yo siempre dije, por ahí lo dije por Facebook, que había ganado con Judá y se la robaron, que también dije que le había ganado Devon Alexander y que se la robaron, pero que quizás había que definir la pelea de otra manera, y lo puse, comparé el caso, prefiero perder en Estados Unidos con Devon Alexander o que me roben en Estados Unidos con Devon Alexander y no quizás ganar como Jonathan Barros, pero no por Barros, como lo hizo en Mendoza, porque me imagino que la bolsa que Lucas Matisse está peleando en Estados Unidos no es la misma bolsa que está peleando Jonathan Barros, más allá de la pelea en sí. Entonces la verdad que me molesta muchísimo en las declaraciones de Sarmiento, porque yo soy una mina laburadora, una mina que trabaja y que está totalmente dedicada a este deporte y a mi trabajo. El que me conoce un poco sabe que amo el boxeo, que es mi pasión, y que por más de que esté hace 3, 4 años, 5, no sé, me parece que la experiencia la voy haciendo con el tiempo y que me voy forjando y curtiendo también en la misma experiencia, que todo tiene una transición y un proceso. Yo no soy la misma cuando empecé que ahora. Todo tiene un proceso, una maduración, y me parece que es lógico. Acelerar los tiempos es lógico. Sí, quizás ahora tengo un aplomo que antes no tenía, ahora tengo otros conocimientos que antes no tenía, y que a veces siento que me tengo que ayornar y poner al día con toda la historia del boxeo para estar a la par de mis compañeros. Y en mi trabajo, y por ahí no salgo los viernes, bueno, los fines de semana no, porque tengo las transmisiones, pero si tengo la oportunidad de salir, no salgo, y que me quedo mirando boxeo, y me quedo estudiando boxeo, y mi vida es eso, y todas mis energías están puestas en mi trabajo, y él no conoce mi trabajo, no me conoce a mí, entonces no tiene por qué hablar de mí, ni juzgarme como profesional, porque ni siquiera me escuchó en la transmisión que él estuvo vinculado, que fue la transmisión de Uruguay, que peleó Noé González, cuando él subió al ring con Fortuna también. Claro. Y a mí me tocó relatar, me tocó comentar esa pelea. Y hasta hablé maravillas de Javier Fortuna. Claro. Y hablé maravillas de lo que es Sarmiento, Gabriel Sarmiento, en el entrenamiento, del compromiso que tiene, de que es un tipo muy muy trabajador, y que seguramente si Fortuna tenía la escuela de Sarmiento y que pregonaban allí en Oxnard, iba a salir muy airoso, porque sé cómo trabaja Gabriel. Uh-huh. Y la verdad que bueno, quería más que nada eso, lamentablemente no está eco para responderme, no sé, por qué. Seguramente leerá como vos la página, porque lee la página también. Esto mañana va a la página, así que mañana pasado te voy a llevar el pendrive que le damos siempre para pasar, y bueno, lo verá en la página y te contestará. Yo no sé si no sé realmente qué es lo que yo ahí lo puse en mi Facebook. No sé si a él le molestará que yo hable que Raúl Paniagua es la persona que lo formó a Maravilla Martínez, y que le molestará, porque yo sé que a Gabriel le molesta eso, en alguna oportunidad me lo ha dicho. Pero es la verdad, y la verdad, tanto la verdad, no, nadie la puede refutar. Claro. La pregunta de la Martínez. Claro. Fue el técnico que lo formó. Y en no, la época que yo lo relataba. ¿Cómo? En la época que yo relataba las peleas de él. Claro, sí. Los 8 años. En Quilmes, en Bernal. en Wilde. Sí, exactamente. Y que me parece, y que aparte, bueno, y que yo diga que para mí es el mejor técnico del mundo, porque he tenido la, no sé, la dicha y de la fortuna de conocerlo y de usarlo como maestro, y que para mí sea el técnico que más sabe y que más quiere saber, que eso es lo que más rescato de él. Y he conocido entrenadores y tuve la suerte de viajar a Estados Unidos y viajar a México, y la cabeza y la ciencia que tiene Raúl Paniagua no se la ha encontrado nadie. ¿Y qué, pero qué? No tienen que molestarle eso a otros entrenadores. Si cada uno es seguro con lo que hace. Uno, lógico. Felicidad para cada uno. Claro. Y aparte es una opinión. Y soy periodista, tengo opinión, tengo crítica, y el peso de mi palabra creo que me la va a dar el prestigio de mi carrera. Me seguro. Parece que nunca tuve problemas con nadie, y eso que es difícil trabajar en un mundo de hombres, con hombres, donde siempre una mujer está mirada con la lupa, ahí, buscándole el detalle, a ver en qué se equivoca, a ver en qué la pifia, a ver si se equivocó de, no sé, si sabe, si no sabe. Es cierto. Es un mundo muy machista. Es cierto. Entonces el esfuerzo a veces es más que doble de una mujer. Sea una boxeadora, o sea, de una mujer en un mundo de hombres, sea una boxeadora, sea, no sé, Romy Arroyo, claro, en como árbitro, uh-huh, el acento y la mira y el telescopio va a estar con otra digitalización. Bueno, pues también tenés que pensar algo, Silvana. El caso tuyo, el caso Romina, han explotado solas, es decir, no hay más que las apuntalen. Son dos mujeres en un mundo machista, vamos a decir, un mundo de hombres, porque tanto Romy como vos salieron solas. Salieron, me refiero, no tienen atrás que dice, bueno, hay 3-4 comentaristas más, hay 3-4 árbitros más, no. Ustedes están solas. Sí, ya sé. Me imagino que le habrá pasado a la Tigresa también cuando arrancó. Seguro, claro. Claro. Pero después se le acompañará por 50 boxeadoras femeninas. Pero bueno, pasa que todo es así, todo es un proceso. Y en ese proceso se reciben críticas y halagos, porque es así. Después, al final de la carrera, cuando hagas el balance, vas a ver qué fueron más, si las críticas, los halagos, y los halagos que te dieron, sobre todo van a marcar la trayectoria. No, totalmente, pero yo no acepto las críticas de cualquiera, pero él está, el tono con el que habla y con el que se refiere a mí, la verdad que es increíble, primero porque no sé en qué momento yo hablé de Lucas Matisse. Y en todo caso, él no es el entrenador de Lucas Matisse. Si o que venga el entrenador de Matisse, o que venga Lucas a decirme a ver en qué dije, qué lo perjudiqué. Y después dijo que los periodistas, que no sé, ocupemos de ir a la federación y ver cuánto cobran los boxeadores y que hagamos algo. Y es que sabe, a miles de kilómetros de distancia, ¿qué sabe lo que yo hago por el boxeo y los boxeadores? Él no tiene ni idea de los dolores de cabeza que yo me he agarrado por querer o intentar ayudar a algunos boxeadores. No tiene ni la remota idea. Y bueno, Silvana, esperemos que esto se aclare. Sarmiento seguramente leerá o escuchará la declaración tuya. Yo lo que espero es que se arregle todo, que la paz reine entre todos nosotros, porque esto es lo bueno. Te conozco a Pablo, y espero que, bueno, que qué sé yo, que todo termine bien. Hace 4 años, que desde el 2007 que estoy en boxeo de primera, pero hace 10 años que estoy vinculada con... ¿Cuatro ya en boxeo de primera? Sí. Epa. Y hace 10 años que me puse un par de vendas por primera vez. Será poco o será mucho, pero esos 10 años fueron totalmente dedicados y lo más honestamente hacia el boxeo. Así que me duele eso, porque él no me conoce. Y él no... no, como te digo, mira, Koji una vez me vino a cuestionar por qué había fallado su pelea así, que la vuelva a mirar. Es un chiste. Pero me cayó muy mal todas sus declaraciones, porque no me conoce, porque atrás estoy otra cosa. Entonces, yo le pediría a Pablo que no hable mal de mí. Que no hable más de mí, perdón. Así como no habla Gabriel, bueno, que no hable de mí. Muy bien, eso... Seguramente tomará nota Pablo. Y bueno, es lo que yo creo que cumplí, darte el espacio, como hacemos con todo el mundo, que es nuestra obligación es la primera norma que tengo en mi programa, darle el espacio a todo el mundo, darle que todo el mundo quiera hablar, todo tiene su palabra, su libertad, y bueno, te agradezco mucho que haya salido al aire. No, al contrario, gracias a vos, Mengo, bueno, a todos, a José, que van a todas las transmisiones, la verdad que también, otro amante del boxeo, seguidor, no se pierde una. No digo nada, me tiene podrido. Lo tengo acá frente a mí, está con los chicos, sí, o sea que es un gran periodista, un gran amigo, y uno de los mejores periodistas que pasó por Campeones del Ring, ¿no? Qué bueno que estés tan conformemente acompañado. Siempre estuve conforme acompañado, porque si no, no se puede trabajar. Sí. Hay cosas, hay instancias, hay pasos, hay circunstancias, pero bueno, porque hay un desgaste propio en el tiempo, en todo. Esto no es pago, no es una cosa que uno pueda estar. Si fuera o una empresa, que vos decís, bueno, tengo gente que trabaja, uno acá, otro allá, no, acá hacemos todo y nada. Necesitamos todo metido, como decimos, para todo, porque si no, no podemos salir. Sí, no, es verdad. Todo pulmón que puso hoy Garay, que nos quedamos ahí. Sí, pero me gustó, ¿eh? Y bueno, fue más de lo que yo esperaba, pero por lo menos personalmente fue más de lo que yo esperaba. Sí, lo que pasa es que uno no podía medir cuánto iba a dar Garay, porque creo que eran pocos los que sabían en las condiciones en las cuales iba a pelear. Claro, hacía claro. Mucho que no lo veíamos, bueno, sí. De aquel local uno medio ahí conflictivo. Sí. Pero un peso superior. Yo creo que bien entrenado. Garay es medio pesado, Silvana. Sí, es lamentable. Garay es medio pesado. Sí, sí. Porque pierde potencia acá, pierde todo. Pierde agilidad. Fue guapo. Lo que tuvo que fue guapo fue e hizo lo que va a buscar un título. Se le metió abajo. El otro, que es un mediocre boxeador, pero en su categoría, con brazos largos. Y para mí, Garay hizo más de lo que yo pensaba que iba a hacer. Pero más allá de que sea medio pesado, yo creo que Garay bien entrenado lo pasa por arriba a Hook. Me parece que no es nada del otro mundo. Hook, creo que de hecho, si le sacamos el poder que tiene en los puños, sí. no tiene mucho más. Sí. Lo tuvo en el quinto, lo tuvo. Y eso es bien de argentino. Ese round fue, la verdad que bueno, hoy... Mal, con todo lo que pasa en Argentina bueno, a nivel deportivo. Hoy un día aciago para el deporte de Argentina, estamos... Sí, porque terminaba la pelea y empezó el partido. Y fueron dos realmente momentos bastante malos, ¿no? Sí, así es. Bueno, muchísimas gracias, Mingo. Les auguro mil... programas más, 10 bueno. años más. Te saluda José. Sí, Silvana. Sí, José. Sí, te quería hacer una consulta. Mirá, decime. Porque el otro día me había comentado que ¿tuviste algún altercado con Julio Ernesto Vila? ¿Qué te pasa? Mirá, qué sé yo. La verdad no sé. ¿Será el Vila el que está en el Facebook? Yo, me dijeron que sí. No, yo no he tenido yo un altercado. Veo que está un poco así como con ganas de pelear con todos, ¿sí? Pero bueno, él puso puso a Martín Perazo que qué lástima que tienen que vender dulce de leche por mierda, ¿no? Con perdón de la palabra, pero le puso eso. Uh-huh. Y después a mí me puso que qué pena le da que Boxeo de Primera se siga llamando así cuando él no está. Que no es boxeo de primera, es boxeo deprimente. Y bueno, la verdad que nosotros laburamos y queremos defender nuestro trabajo. Si lo hacemos bien o no, bueno, que nos reten quienes están a cargo nuestro. Yo a Julio Ernesto lo respeto muchísimo. Creo que es un gran historiador del boxeo. Es una biblia del boxeo. ¿Para vos no es un maestro del periodismo? Sí, del periodismo. No, porque ya escuché a varios eso con el tema de los datos y vos sabés que por ahí me parece que se lo menosprecia más allá, que digo que Julio Ernesto, no soy defensor de él, pero tiene un carácter muy difícil porque yo hablé anoche, justamente estuve hablando con gente que trabajó con él y dijo que realmente es muy difícil de carácter, pero en el tema boxístico creo que a él y Osvaldo hay que sacarse el sombrero, ¿no? No, Osvaldo es otra cosa. Pero yo... No puedo meternos en la misma bolsa porque con Osvaldo trabajé y lo conozco. Entonces, la verdad que a Julio Ernesto yo siempre lo he tenido como un tipo que le preguntás cualquier pelea en cualquier año, en cualquier lugar, y te sabe todo, y que si querés recurrir a alguna información más rebuscada también te lo vas a saber responder. Creo que es un tipo que tiene mucho peso, que por algo ha estado al frente de boxeo de primera durante muchísimo tiempo. Por más que tenga carácter fuerte o no, que sea difícil trabajar, me parece que fue un tipo muy querido y muy odiado, ¿no? Que estaba... Sí. Tuvo contras y a favor. Sí, sí, sí, sí. Pero no importa, a margen de eso, yo lo respeto mucho como profesional. De hecho, yo lo leo. Me encanta leerlo porque, bueno, me cultivo yo también. Pero me duele que diga eso. Me duele que diga eso porque en su tiempo creo que también había peleas, entre comillas, de mierda, como dijo él. Y también había boxeadores no tan buenos. Y él también las tenía que relatar. Entonces... Claro. Nosotros defendemos nuestro trabajo y lo hacemos con total honestidad y con mucho profesionalismo. Por eso más que nada me enoja, pero no me voy a poner a pelear, al contrario, yo lo quise hacer enojar y le dije, porque él me puso, no tenemos nada que ver, vos sos una piba y yo tengo 70 y pico años, qué sé yo, no hablemos más, seguí, preguntá, no sé qué, y yo le dije, bueno, yo lo vi. Yo no, si quiere no hablemos, pero yo lo voy a seguir leyendo, pues no es que me critique, que diga que el programa se tiene que llamar de otra manera, que le diga a Martín que es un futbolero, que... bueno, si me sirve, a mí me sirve leerlo, a mí me sirve instruirme, me banco los agravios, más de, bueno, un tipo que estuvo al frente de boxeo primera defendiendo el programa también, entonces por eso, si nosotros lo hacemos mal... bueno, pedimos perdón, pero lo hacemos con total profesionalismo y honestidad. Y hoy, si tuviera que poner un referente dentro del boxeo argentino en periodismo, sí, no sea, acá no es por preferencia, sino a tu gusto, o sea, que ¿a quién decir que diríamos es el modelo a seguir? Si yo tengo que elegir, sí. Osvaldo, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Osvaldo, sin ninguna duda, en todo sentido. Comparto con vos como periodista, ¿sí? Y como ser humano, como analítico del boxeo, como compañero y como profesional. Y lo digo como compañero porque he tenido la fortuna de trabajar con él, y es un tipo que yo he encontrado una de las pocas personas en el medio que se preocupa por el crecimiento del otro siempre, y eso no se suele ver y no se suele encontrar en este medio. Mingo lo mismo lo dijo, sí. Un poco porque somos egoístas, porque sí, cada uno piensa en lo suyo, sí. y en resaltarse un poco más que el otro, y en decir esto, tenemos espacio, ¿qué? Osvaldo es un tipo que siempre quiere que el otro crezca, siempre, y a mí me apuntaló desde el minuto cero y me decía, anda por acá, anda por allá, fíjate con esto, fíjate acá, estás mal en esto. Casi siempre era todos retos, ¿no? pero si, bueno, eso es lo que a uno le sirve. Claro. Si para decir que hiciste bien, ahí por ahí está toda la familia. Claro. Pero a mí me servía eso, que terminaba la transmisión y me decía, esto está mal, esto no lo digas, no digas, ¿por qué haces esto? ¿Por qué...? En todo, en lo que digo, en cómo me paro, en si miro a cámara, en si en la vestimenta. Está bien, porque eso hace para el mejoramiento tuyo. ¿Cómo? Eso hace para el mejoramiento tuyo. Totalmente. Y Osvaldo es un total defensor del trabajo y de la dignidad de la profesión. Sí, bueno, y entonces eso es totalmente admirable y rescatable, no solamente como veedor del boxeo, que para mí es el mejor en todo sentido. Él reúne todo. Y además es el arte de decir y el arte de los tiempos, las pausas y los silencios. Y eso es, ayer lo puse, es una caricia de los oídos escucharlo en la transmisión. Pelé Tyson o Pelé Montoto, el tipo te hace, la pelea más vibrante de la vida de uno. Sí, es un monstruo, perdona José, es un monstruo. Nosotros, hicimos una gran amistad con él, vos viste, siempre nos defiende, siempre está al lado nuestro, cualquier cosa. Y el otro día me mandó al frente, ahí estábamos en lo de Carol, y dijo, mañana vamos a transmitir bingo. Y yo no sabía nada todavía, viste, tuve que venir a la radio, dije, vamos a transmitir, y Carol pegó un salto, viste, y vino a la radio enseguida, pedí, por suerte me pudieron dar el horario de la radio, Y allá cuando fui allá, él se probó en todo. Que me pongan la mesa, que pongan acá, que estemos bien, que estemos... La verdad es un fenómeno. Yo acá, el equipo, siento una gran admiración y un tremendo respeto para él. Sí, y la verdad que, bueno, eso es algo que lo dicen todo. Toda persona que ha trabajado con Osvaldo, cámaras, todo el equipo de sonidistas, de camarógrafos, de microfonistas, de periodistas, productores, todo el mundo... habla bien de Osvaldo. Sí. Y da placer trabajar con él, y es un tipo que se pone el overol y ama lo que hace. Sí, sí. Él no está vigente en las transmisiones en vivo consecutivamente hoy, pero todos los días con sus fichas, renovando cada boxeador de todo. Y sin computadora. Y sin computadora, a mano, ¿eh? Ama lo que... A mano lo hace, ¿sí? Sin computadora. Todo a mano. Todo a mano. Ahora tiene computadora. ¿Tiene ahora? Un 12.500. Estoy mirando con la tecnología, pero... Y esto es lo que podemos reírnos y reírnos bien de las cosas, ¿te das cuenta? Silvana, hablando de la tecnología, ¿es bueno o es malo Twitter? Y bueno, si uno sabe usarlo, es bueno. Y si no sabe usarlo, es malo, como todo, ¿no? Me parece que por ahí está la clave de lo que pasó con Pablo Sarmiento. Puede ser, qué sé yo. Yo, Por ahí está la clave en una palabrita, cumplir en una palabrita esa, bueno, se tomó de mala manera y por eso vino todo este pandemonium. No sé, ¿qué puse yo? No sé si vos estabas ahí en el, porque yo no manejo eso, pero acá... Los chicos manejan. Yo tampoco, ni la computadora manejo. ¿Qué tal, Silvana? Buenas noches. Daniel. Hola, Leboni, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, no, el tema fue así. En el Twitter de Carlos Irusta aparece uno que dice que no le gustan las comparaciones, que son odiosas y no aportan. Pero parece que Lucas va a cumplir y Maidana deja la vida en cada round. Entonces, por eso te preguntaba José... No, vos no. O sea, no venía de tu parte, sino del tuit de Carlos Irusta. ¿Y yo qué tengo que ver ahí? No, pero por eso te preguntaba José Bocassi si por ahí lo que le había molestado a Pablo Sarmiento... O a lo mejor algún otro tuit, no sé, viste, porque a veces son cosas que, viste, que son internas, pero ahora como está todo a la vista, por ahí vos se lo decís a alguien inocentemente y después hoy, viste, que tocas acá y apareces en México, qué sé. Claro, pero sí, no, totalmente, pero yo no puse eso en ningún momento. No, por eso hacemos la aclaración de quién viene, ¿no? No, bueno, ya por ahí Carlos hablará o no, pero yo en ningún momento puse eso. Creo que habré puesto los resultados de las tarjetas, por ahí estábamos en plena transmisión, o no, la verdad no me acuerdo. Pero habré puesto, sí, las tarjetas y que lo que dije, que por ahí le falta cerrar un poco las peleas. E incluso... Eso es algo que se lo he escuchado a Gabriel, que Martínez lo tenía que hacer, no sé, la pelea con Cintrón, tenía que cambiar el modo de por ahí de golpear o la intensidad o conectar de otra manera, porque afuera hay que pegarle 3 tiros en cada pierna al otro boxeador si está peleando en casa. Es muy difícil ganar afuera, no solamente hay que ganar, hay que ganar 3-4 veces más. Sí, y acá también, o sea, Pelechín... Pelechín ganó caminando. Ganó, pero si, no sé, hacemos un análisis sin las tarjetas, ¿no? Sí. Por talento, por calidad, la ganó. Pero también sobró un poco la pelea, la sí, sobró. Sí, sí. Y si el tipo la quería ganar, tenía que ir a definirla. Y no la fue a definir. Le faltó los últimos dos rounds para rematar la pelea. Exacto. Se olvidan de que de visitante los últimos dos rounds son fabulosos. Vos fijate una cosa. Observaste que hoy Mark Hook le ganaba el último minuto de la pelea. Por ahí Garay iba adelante en el round, pero terminaba Mark Hook impresionando, pegando más. Sí. Es decir, se preocupaba más en esas 3-4 de golpe que le pegaba. Yo me acuerdo que le pegó 10 golpes consecutivos a Garay sobre el final de la vuelta. Era donde le ganaba la vuelta. Capaz que si vos nos ponemos a analizar fríamente, en algún momento de las vueltas Garay iba adelante la ventaja. Pero ¿qué pasaba? Esta impresión de terminar el round a todo trapo, y es lo mismo que terminar una pelea a todo trapo. Los dos últimos rounds son de que quiere ganar la pelea. Porque... Totalmente. Y ves pero, cuando van a jugarse la vida. Pero igual te digo, no se puede con la tarjeta de round por round, no se puede dibujar más. Eso no, se puede dibujar antes. Claro. O sea, acá yo vi la pelea tres veces, la de Pelechini, yo la tenía 115, 111, con dos caídas. Mm. Olvídate, esa pelea es en cualquier lado del mundo, menos en Mendoza, gana Pelechini. Sí, sí, sin una duda. Yo tenía tenía tres puntos arriba, sí. Sí, sí, sí. Pero a veces viste que uno, si no la hace la tarjeta, bueno, por lo menos a mí me pasa, si yo no hago la tarjeta, trato de apreciar la pelea así, en general por la calidad del boxeador. Claro. Barros creo que fue una de sus peores presentaciones, porque era el mejor boxeador. Parecía un pibe amateur por momentos. Salió atropellado, pero creo que las circunstancias lo obligaron. Pelechín no fue nunca a buscar la pelea, como es su costumbre. Claro. Es un boxeador de clase que trabaja siempre hacia atrás, esperando que el rival se equivoque. Y Barros parecía el retador. Sí, sí. Y ir a buscar el título. Y hizo mandoble por arriba que tiraba. Lo que pasa es que lo condicionó la caída del primer round. Sí. Y el Marcelito, que lo tiró toda la noche. Y aparte otra cosa, no te olvides que Pelechín es un maestro en las buenas y en las malas. Las conoce todas, un hombre de gran experiencia. Porque le ganó hasta los full que cometía. Sí. Y muy inocente Jonathan para esas cosas. Nadie dice que en las tarjetas lo pasó por arriba. No. Si contamos las caídas, sí, claro. No fueron tantos puntos. No. Porque ganó muchos asaltos Barros. Pero cuando uno aprecia la calidad del boxeador, claro. Bueno, sí, destacamos que ganó por clase, por calidad y porque también lo ganó en las tarjetas. Pero fue un tanto pachorro a la hora de definirlo, ¿no? Sí, definió. Sí. No sé si porque se quiere retirar o qué. Bueno, pero ahora es un tema, ¿no? Para él, porque no sé si la AMB... Va a revancha directa, ¿eh? Todavía no se definió. La van a hacer, todavía, la van a hacer. Mira, entonces, algún arreglo va a ser Osvaldo, vos sabés cómo es esto, Silvana. Sí. Alguna te doy esto, pero dame aquello, y te pongo de costado, pero dame de frente. Alguna cosa va a aparecer para quedar todo bien. ¿Viste? Pero yo siempre pienso en el boxeador a que, en este caso, se ve perjudicado, sea Pelechín, o sea Lucas, en dos oportunidades, que ya van dos oportunidades que pelea con dos tipos de primera clase A más, y que no se le dan los resultados, que en la pelea los gana, pero si ponemos en un terreno neutral, pero ahí en el patio de la casa del otro, no. Claro. Que tiene que tener dos meses mínimo para volver a pelear, o tres veces para volver a pelear, y es un paso atrás que dan en su carrera. Eso es lo más indignante, sí. Pero son las reglas del juego, lamentablemente. El robo es en todos lados. Y yo no sé cómo se modifica esto. La verdad no lo sé. Bueno, Nelson, castigando a los jueces, bueno, castigando a los árbitros. Bueno, pero acá fíjate una cosa, que el sábado con la pelea de Lara... en los coches de lo de la OMB. Bueno, escuchate hoy a Juan Abraham Larena. Pero acá en sí, ¿sabés por qué se pasó esto? Porque Roy Jones Jr. y toda la gente de HBO lo tenía 6 puntos. Claro. Y empezaron a decir, pobre este muchacho, al aire. Sí. Yo creo que también en ese sentido, el caso de nuestro, el caso de ustedes, quizás ustedes más, muchas veces el micrófono hace cuando uno marca con fuerza que fue un robo descarado, entonces llega a varios lugares. Porque uno dice, ya como que está acostumbrado a decir, bueno, si no gana por 4 puntos de visitante, ya fue. Por acá intervino el gobernador. Sí. Fue el gobernador el que pidió una investigación, no es chiste. No, fue lo de Lara y William fue paupérrimo. Sí. Realmente, lo que pasa es que molesta ver a diario esto, ¿no? Sí. Uno a veces dice en una pelea que en un boxeador que ya que no, o sea, que no tiene proyección internacional, que es un boxeador de relleno de clase C, o que es uno de un terreno amateur, pero ante instancias decisivas en las que uno empieza a pelear por cosas importantes, te tira un montón de cosas atrás, y yo me imagino... Todos los proyectos. ¿Sí? Yo te digo que yo en la página escribo licencia para robar y ya voy por la tercera, o sea, la saga continúa. Y la estás escribiendo seguido. Y la estoy escribiendo seguido, o sea, voy a ver en el año cuántas veces, porque ya, si hubiera escrito con la del año pasado aquí en Bariloche y en Mendoza... Y varias más que hubo, pero bueno. Ya tendríamos para hacer un libro. Sí, bueno, creo que se va a cortar la tarjeta, porque cuéntase que estamos como una hora. Se puede cortar la tarjeta, no sé. Te queremos agradecer mucho, de parte te mando un beso a tus padres, que los conozco, que ya muchos los veo. Bueno, muchas gracias. A tu hermana también. Gracias. Bueno, te agradecemos esto, que haya salido, todo lo que nos contaste, todo lo que charlaste, es muy importante. Así la gente está conociendo también a una figura internacional, porque andás por todo el mundo, y lógico. Y es lo que yo decía siempre, tenemos que potenciar entre nosotros, decir, ver las cosas y tener siempre la clarividencia de estar acá, de que la radio es libre, el programa es libre, y cuando vos quieras salir para alguna cosa, con mandar un mensaje, con hablar con los chicos, sabés que tenés tu espacio. Bueno, muchísimas gracias, Mingo, ya lo sé, no hacía falta que me lo digas, sí. Lo sé, lo tengo claro, gracias. Bueno, cada tanto sí... hablar un rato. Deseo hablar de lo que a uno les gusta, sí. Y bueno, el mensaje que vale la pena soñar, que se atrevan a soñar y que trabajen, porque a veces las cosas se cumplen. Yo jamás pensé que podía viajar a los Estados Unidos, a México, conocer grandes boxeadores como los que conocí, estar rodeada de gente increíble, que se atrevan, que se animen, porque vale la pena. A todos los chicos que están haciendo periodismo deportivo, que tienen así una pasión fuerte, que se animen, que trabajen y que la oportunidad siempre está ahí a punto de venir. Muy bien. Un beso enorme a todos.